Bienvenida, Vanessa. Para arrancar, ¿cómo te presentarías? Es una buena pregunta. Hago muchas cosas diferentes que en realidad en sí mismo conectan y están vinculados. Soy periodista, hace más de... Bueno, vivo en Argentina, quizás arranco con un poco de contexto, que me mudé a Argentina hace 14 años y empecé haciendo periodismo, que se fue especializando en arquitectura, que fue una de mis grandes pasiones, con interiorismo y lifestyle, hablando y escribiendo sobre Buenos Aires y Argentina. Y siempre enseñé, y hoy por hoy doy talleres creativos, que también vinculado con esta cosa artística. Tengo mi oficina en el Palacio Barolo, que también está vinculado con la arquitectura. Y bueno, en realidad creo que me hice conocida en las redes y tener un perfil más público gracias a mis caminatas inagotables de Buenos Aires, el lado B. Observaciones quizás desde el punto de vista de una persona anglo-argentina, una persona con haber venido siempre, pero con una sensibilidad quizás de afuera, pero también conociendo y siendo muy de acá. Y después finalmente hago, bueno, lo más importante, quizás una de las cosas importantes, es que hago tours a medida de Buenos Aires, mostrando también este lado de lo escondido, lo oculto, lo culto también, lo que es culto, lo que está bueno, y bueno, también cubriendo todas estas cosas desde comida, arquitectura, moda, todo lo que me gusta resaltar de la cultura argentina. Bien, gran presentación. Gracias. No, porque hablamos antes de grabar de que haces un montón de cosas. Eso es parte porque yo quería entrevistarte. Gracias, porque sé que te estuve persiguiendo. Que estás con muchas cosas. Y en ese sentido, si quieres empiezo por ahí. Haces un montón de cosas. De hecho, algunas que ni siquiera entró en la intro. El mapa brutalista. Estás trabajando en algo... Esto es atemporal, pero lo estamos grabando en 2024. Estás trabajando nuevo con Mariano Enríquez. Y siempre estás con cosas nuevas. Entonces, la pregunta grande inicial es: ¿cómo haces? ¿Cómo te ordenás? ¿Cómo elegís? Empezá por donde quieras. Eso es muy bueno. Bueno, de hecho, la semana pasada recibí dos pedidos para curar muestras. Entonces todo está vinculado, porque también tampoco... Lindo, ¿no? Divino. Tampoco mencioné que hago los tours, a veces trabajo, hago tours de arte y trabajo con curadores, perdón, coleccionistas de arte de afuera y terminan comprando acá, entonces lo asesoro. ¿Cómo hago para elegir? Bueno, me parece que la pandemia me ordenó mucho, porque me parece que a todos nos ordenó. Sí. Creo que saliendo de pandemia volvimos quizás un poco al frenesí y el ritmo de antes. Alguna gente peor, en mi caso yo tuve un bebé en pandemia, entonces eso inevitablemente me obligó a ordenarme. Claro. También cultivé algo que quizás hay otra gente, no juzgo acá, pero toda mi vida privada lo puse offline. Entonces yo no comparto ni una foto de mi hijo, está totalmente offline. Mi pareja tampoco, es muy bajo perfil, es como, no digo la antítesis de mí, porque a mí me gusta también cultivar esta parte privada de mi vida. Pero quizás antes no tenía tanto filtro porque era yo soltera y todas mis aventuras y todo mis compartía, que era buenísimo, que me encantó. Sí. Y ahora con bebé para esto de los límites. Entonces, me parece que cuando uno también llega a cierto momento en su carrera, no puede decir sí a todo. Claro. Me parece también es muy importante, y me parece es algo que observo en el mundo, no solo en la Argentina, que en realidad aprender a decir que no es un gran paso y te da una libertad absoluta, porque empezás a valorar tu tiempo, hacer cosas también, no solo por plata, pero también por amor, y saber que eso después el universo te va a devolver algo mágico, y siempre pasa. No trabajo más gratis, pero hago cosas con un rédito económico simbólico, pero que a mí me da otra cosa que es casi intangible. Bien. Empecé ahora, bueno, otra cosa. Empecé a hacer una columna. Tengo una columna ahora cada dos semanas en el PA Times que sale en perfil. Y volver a lo analógico. Volver a algo analógico y ver mi escritura que me consume la mitad de cada dos semanas, mitad de la semana, porque esa es la vieja usanza. Hago research, total. Lleva mucho tiempo, pero yo elijo eso. Nadie me está obligando. Y bueno, es eso, es como elegir. Pero poder decir no te abre otras puertas, es como raro. No estás cerrando, todo lo contrario, te estás abriendo quizás a más cosas que... Y te puedes enfocar también. Exacto. Y leyendo sobre vos y escuchando entrevistas, entiendo que estudiaste algo relacionado con América Latina en Inglaterra, en Londres. ¿Cómo se llama la carrera? Se llama Estudios Latinoamericanos, que en inglés sería Latin American Studies. Perfecto. Y sería como un cierto de letras, porque abarca muchas cosas, abarca hasta lingüístico, o sea, claro, la parte lingüística, no clases de idioma, sino como los mecanismos del idioma. Y después, bueno, toda la historia, o sea, en realidad no tuvimos nada del siglo XX, tuvimos todo lo de las batallas de la distribución del reinato del Río de la Plata, literatura, un poco de antropología, pero sí, es como algo muy abarcativo. Y en realidad lo interesante, y no me gusta decir esto porque mi caso es muy particular, y yo siempre digo, lo mío es mí, cada uno tiene su historia, sí, sí, y su viaje y su camino. Yo fui a una escuela muy prestigiosa, muy académica, donde que realmente llegando a la facultad ya tenía como unas herramientas, claro, bárbaras, porque fue una muy buena escuela en Inglaterra. Creo que no tenía como un fin visto tangible de mi carrera. Yo, claro, en realidad lo hice porque amaba Argentina, ya en la adolescencia, y dije, no, me estoy aburriendo, bla, bla, y dejé la carrera, vine acá. Volví para un segundo intento, se me tomé un año de parate. Sí, de parate. Volví y me di cuenta que no encontraba el propósito o la razón por la cual hacer esa carrera. La dejé y hoy por hoy siento que lo que yo mamé en casa con mis padres, lo que tuve en la secundaria con esa excelente escuela, era muy académico, y también quizás un poco... mi experiencia, o sea, viste, la universidad, mi papá lo dice, the school of life, ¿no? Sí, sí, la escuela de la vida. Mucho de eso es mi experiencia adquirida en mis experiencias en la vida. Y bueno, los idiomas también, hablando tres idiomas, es una gran ventaja. Total. Pero siento que fue como, me encaminó, pero yo quería vivir Argentina. Entonces a los 20, bueno, dejé la carrera, vine acá 6 meses justo después del 2001, que fue una fiesta para alguien viviendo con plata del extranjero. Totalmente. Fue como vivir una irrealidad, pero fue muy lindo por 6 meses. Y después finalmente me tiré a la pileta y me mudé acá definitivamente en el 2010. Sí, ahí voy a hacer una pausa, sí, porque hay muchas entrevistas o mucho material sobre tu costado, que ahora vamos a hacer, aunque sea un mini zoom en eso, que es... como tu origen, o sea, vos le dijiste recién al pasar, sos anglo-argentina. Le voy a contar yo rápido, corregime, pero entiendo que tenés justamente una familia mixta, que viviste... Y no la clásica de acá tampoco. Claro. Ah, ahora me contás de eso. Digo que tuviste siempre una relación con Argentina, que venías a veces como de vacaciones y vacaciones prolongadas. Te criaste con María Elena Walsh, además de Roald Dahl y todo ese mix. Y digo, y de hecho creo que hay un montón de notas tuyas sobre, voy a hacer el cliché, digo, la inglesa que habla me aburre, de Buenos Aires. Por eso esta entrevista no es sobre eso, pero al que le interese seguro puede googlear y encontrar mucho sobre ese tema. Acá no vamos a hacer el eje en eso. Pero sí lo quería explicar por lo que acabas de decir, porque tiene que ver con tu background, ¿no? ¿Cómo, conectándolo con lo que decías, esto de letras? Porque me llama la atención que no se llama letras la carrera, pero tiene que ver con letras. ¿Cómo se conecta con lo que haces hoy? O sea, ¿cómo sentís que termina eso en una curaduría? Mira, yo creo que había como una... Inclusive creo que cuando yo estaba en Londres estudiando remotamente sobre un país o sobre una región tan alejada, sí, y lo veo ahora con las noticias, leo noticias sobre Argentina, Venezuela, lo que está pasando, sí, sí, en Venezuela, sí, y es como, no, la persona que no vivió acá y no estuvo acá, es como una visión muy remota. Entonces la carrera mía... Si bien, bueno, sí, estoy viviendo en Argentina, una persona que dice, bueno, la carrera te encaminó a eso, me parece que cuando vos tenés pasión y ganas y curiosidad, lo que te ayuda el estudio y la educación terciaria es canalizar eso. Claro. Y lógico, si querés hacer medicina o querés hacer una vocación, es imprescindible. Ahora, si vos tenés como una pasión que se puede ir puliendo, adquiriendo, expandiendo, profundizando en el andar y en el hacer, me parece que una sensibilidad estética o todo lo que yo mamé en casa, también podés tener una predisposición. Podés venir en una cuna increíble y después ser un burdo. O sí, sea sí, que sí, no sí. Hay una garantía. Lo vengo hablando con mi pareja, que es como, no hay garantía de nada, le podés dar todo y al final no le interesa. No le interesa lo. No sé, cosas que nada que ver. Sí. Pero me parece que esa sensibilidad estético, obviamente el estímulo que puedes recibir cuando sos más joven, ayuda mucho. Claro. O tenés que salir y tener una curiosidad tan máxima que es como que lo vas a buscar igual. Vas a chocar con eso tarde o temprano porque te interesa. Entonces me parece que la carrera era ya como mostrando mi interés en Argentina, esta como obsesión que tenía de entender mejor la cultura y no estar tan alejada. O sea, yo venía acá, vivía como un local en un cierto, o sea, trasplantado porque todo lo que nosotros vivíamos y mamábamos acá era como un local. Íbamos a la casa de mis abuelos, sí, íbamos al restaurante. Igual en los 90 no era un lugar turístico. Eso sí te iba a preguntar. Hacía lo que, o sea, tuve una crianza paralela con referencias culturales que tenía cualquier persona de mi edad. O sea, mi abuelo había comprado terreno en los fines de los 50 cuando recién se armó Villa Gesell, sí. Y en la parte más linda que es, que creo que es como Barrio Norte, ¿eh? Sí. Compró terreno y construyó una casa, debe haber sido en los 60 y después en los 70, fíjate, claro. 80. Entonces tenía estas dos casas y yo vivía todo eso. Íbamos en el colectivo Antón, hacíamos todas estas referencias de cosas que ahora como son retro, pero son, estoy compartiendo esas referencias a pesar de nunca haber vivido acá. Claro. Entonces vuelvo a esta cosa, la pregunta de la carrera. La carrera como un intento de acercamiento de mi parte, pero me sentí muy frustrada porque era como estaba en un aula en Londres aprendiendo de algo que no podía terminar de empaparme en esa cultura porque era como muy académico todo, era muy como, ¿entiendes lo que te digo? Como sí, abstracto. Sí. Teórico. No. Yo quería vivir las referencias en carne, en vivo y directo. ¿Y qué era lo que te llamaba la atención? Porque vos conocías, digo, ¿qué era lo que decías quiero vivir en vivo y en directo? ¿Qué diferencia cultural o qué cosa te atraía? Decías, bueno, yo quiero vivir un rato ahí. No sé parece? Si pensabas quedarte. Sí. Todo lo que nosotros vivíamos cuando veníamos de vacaciones era como una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Como menos límites, menos estructura, más cosas al azar. Para un chico que se está criando en un país sajón, también hasta el clima. Pero todo, como todo más tarde, noche, como la noche, ¿no? Para nosotros también las cosas. Hasta la comida nos llamaba la atención, el helado, el dulce de leche, todas estas cosas exóticas, que después allá era una era donde no había cosas importadas, no había internet, no había como el flujo de argentinos como hay ahora. Entonces mi mamá era una extraña y era como, no tenía amigos argentinos en Inglaterra, en ese entonces, o en Francia. Entonces todas esas cosas era como querer vivir como una cosa que era muy contrastante con nuestra crianza que estamos viviendo en Inglaterra, como muy diferente a eso, la estructura, todo a pie de la letra, todo como organizado, y acá es como improvisado, claro. Sobre el andar. Eso te llama mucho la atención, los contrastes, las diferencias, me parece. Y bueno, viniste, y cómo, entiendo que una de las primeras cosas que hiciste fue escribir o Di clases. No, clases, en realidad cuando yo vine acá en el 2000, fines del 2008, porque yo ya estaba como mal y perdida en Londres, no sabía qué quería hacer, estaba haciendo trabajos administrativos y como en mi tiempo libre vendía ropa vintage, como que siempre había esa beta creativa, pero en Londres con lo caro que era nunca podía encontrar la forma de canalizar o aplicar más tiempo para claro. Ver si volvía a estudiar, no sabía. Estaba como en una cosa que realmente estaba apoyando. En tus 20s, ¿no? En mis 20s. Y ahí era como, bueno, no sé, estaba llegando a los 20 largos sin nada definido y pensé como, esto me da vértigo ya, como no saber nada claro. Y no estar disfrutando mi vida, porque disfruto el día a día, pero estoy muy esclavizado en un laburo que me paga poco y viviendo en una ciudad carísima, claro. Compartiendo una casa con tres otras personas, o sea, no es lo ideal. Entonces, como medio que fue bueno porque pedí charlar, tener una charla con mi papá y mi madre, les dije, mira, estoy triste, quiero que ustedes confíen en mí, quiero hacer un curso de inglés, lo que generalmente la gente hace entre la escuela y la facultad, sí. Hacen se llama un TEFL, y es poder enseñar inglés como segundo idioma en cualquier país del mundo. Es una calificación muy buena que yo si el día de mañana quiero ir a enseñar en Japón, lo puedo hacer. Bueno, cuestión que me dijeron ok, me dieron una mano, yo estaba ahí como muy... Sí, me dieron una mano, me compraron, me parece en su momento, una computadora, me pagaron el vuelo, yo creo que pagué el curso o algo así, pero había como una motivación ahí. No, me pagaron el vuelo, el curso y la compu, pero yo ahí me sentí tan agradecida que me saqué, o sea, top mark. Así me fue muy bien, como, me voy a aplicar, voy a ser una alumna aplicada por primera vez en mi vida, o sea, como realmente motivada. Y claro, había un objetivo tangible que era... Tenía una meta y también creo que sabía que siempre con eso iba a poder trabajar. Claro. O sea, siempre va a haber gente, es como el médico, el profesor, o sea, siempre va a haber gente que va a querer tomar clases de inglés. Terminé ese curso, me quedé hasta el 2009 y volví a Inglaterra para ahorrar plata, sabiendo que mi objetivo era volver a Argentina. En el medio me enamoré de otro chico, las cosas cambiaron, me fui a vivir allá. Me fui a vivir a Bristol y ahí me acuerdo que dije, pero de vuelta, o sea, es como, ¿qué estoy haciendo? Es como, esto no era en mis planes, me acuerdo que me desperté en medio de la noche, había una lluvia terrible, no vi, me digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Fue muy difícil. Bristol en la playa, ¿no? Bristol, no, pero está cerca de la SS. Como de vuelta, como un replanteo, los últimos 2 meses antes de mudarme acá fui a vivir de vuelta con mis viejos y bueno, de vuelta como... tuviste esas 2 etapas. Sí, y ahí ya era como, ok, y mi papá fue el que dijo, mira, si esto tiene que ser con este chico, se va a dar, anda, tenete otras vacaciones, o sea, sacate las ganas una vez por todas para ver si Argentina es donde querés ser. Y bueno, esos 3 meses terminaron siendo 14 años, entonces lo agradezco un montón a mi viejo. A mí esa parte no la sabía. Sí, y de hecho estábamos medio ahí con mi novio, y creo que a la semana dijo, no puedo, y ahí era como, bueno, listo, es como que esto no tiene que ser. Bueno, también yo, esos primeros meses fueron movidos para mí, estaba triste, obviamente, había cortado con mi pareja, no, como estaba también un poco perdida, y bueno, empecé a dar clases, hice una pasantía de periodismo, Time Out. Y lo bueno fue que justo... Eso lo hiciste porque ese era el dato que tenía. Eso lo hiciste acá. A la par que ya dabas clases. Sí. Ya dabas clases. Sí. O sea, vos llegaste y diste clases. Sí. Desde el día 1. Sí. Bueno, igual los primeros meses eran verano, llegué en febrero, claro. Era como ahí viendo. Había un laburo. ¿O buscaste trabajo? No, trabajé los primeros, creo que el primer año y medio, daban agencias. En realidad eran agencias como remotos, en el sentido de que no tenía una base, pero ellos tenían el directorio de alumnos, ellos tenían los contactos. Sí. Y yo ya en ese momento pensé, me están sacando un montón de comisión acá, es como que... lo tengo que hacer yo. No, pero es como que yo pensaba, o sea, yo soy la que da la clase, yo soy que pone el cuerpo y, o sea, ¿qué contactos? ¿Entendés? Como era muy... Claro. Entonces... Me acuerdo que al final de ese año tenía 3 alumnos y fui, bueno, solo, ¿entendés? Como que experimenté, les dije, me voy de la agencia, obviamente los 3 querían seguir conmigo. Y con un par de otras personas, como fui armando como más una libreta de alumnos, empecé a dar clases, hice la pasantía. Y después, bueno, fue cuestión de lanzarme y escribir a Wallpaper, a los diferentes medios que me gustaban, para ver si podía escribir reseñas sobre Buenos Aires. O sea, eso... De hecho, ¿cómo llegaste a eso? Porque venías de dar clases. ¿Cómo? Hice una pasantía de periodismo. ¿Pero por qué? ¿Cómo se te ocurrió decir, porque, vos quiero ser periodista? No, porque cuando era, siempre escribí. Y cuando era adolescente tenía un fanzine, entrevistaba a la banda que me gustaban. Y creo que también ayudó que ese primer año... en la casa donde estaba viviendo, en la casa donde vivía al comienzo, era mi profe de este curso de inglés, que había vivido muchos años afuera y hablaba muy bien inglés y dio el curso. Y había una chica irlandesa que estaba acá haciendo una pasantía en The Argentine Times, The Argentine Independent, perdón, que ya no existe más. Sí. Y yo le ayudé a editar algunos de los... Yo digo... Pensé... Yo no escribo mal. Y es como que ahí hubo algo que se destrabó. Y ahí es donde yo apliqué para el... Como que las cosas se fueron dando, pero muy orgánicamente. Porque fíjate que no era algo que tenía una idea predeterminada. Era no, como, no, por eso sí. Que me parecía que estaba bueno explicar sí. Cómo ese click. Porque eso también después genera un efecto dominó. Uy. Que también te trae en parte hoy. Digo, sí. Empezar a escribir. Sí. Y además, para quienes no sepan de medios, dijiste al pasar Wallpaper. Son marcas gigantes, sí, y muy reconocidas. ¿Qué... En ese pitch que decías, dijiste le quería contar sobre Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió que el...? Y porque acá hablamos bastante de la parte como de creatividad, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió de podrías haber escrito para cualquier cosa y le escribiste quiero contar Buenos Aires? Que eso también se conecta con lo que haces hoy. Me parece que tiene mucho que ver con un conocimiento local que a mí... me molestaba, y de hecho hasta el día de hoy me sigue molestando, o quizás es el motor y la motivación por la cual hago todo lo que hago. Entonces me parece que si todo estuviese resuelto, claro. Primero tendría más competencia, uh-huh. Y segundo, todo sería otra cosa. O sea, básicamente siento que pasa, me parece que a nivel mundial en realidad, que hay un lado A, los greatest hits, lo que un país quiere vender. Acá sería el tango. Y lo que afuera quieren seguir consumiendo, porque va de la mano, es como el cliché, ¿quién lo genera? ¿El país de origen? Sí, es un cliché. Sí. Entonces, yo quería escribir sobre diferentes cosas que si no ellos jamás iban a tener acceso, y como mostrarles estas cosas que quizás hasta un argentino, o sea, no quiero también tampoco decir yo soy la única, y yo siempre digo esto, no soy la única, se dio un montón de factores para que yo pudiese hacer esto, porque yo siempre digo... Y lo sigo manteniendo, que hay un montón de gente acá, argentina, súper formada en un montón de cosas, y no sé si es ellos no tienen el vuelo, sí. O se subestiman y piensen, no puedo. O porque su nivel de inglés no es suficiente, o porque la razón porque sí, sea, sí, sí, ¿no? Sí. En su psiquis. Yo lo único que hice era ser mandada, y después insistente, y a veces cara dura decir, yo necesito escribir para tu medio. Pero todo eso también parte de una base de como una cierta crianza, de decir como, bueno... bancarte los fracasos, bancarte claro. La frustración, bancarte la no respuesta y seguir insistiendo, y tarde o temprano se va a dar. Pero me parece que esto habla también de una era en que estamos viviendo donde la gente más joven no siempre está dispuesto. Sí, la tolerancia a la frustración. Exacto. ¿Te acordás de alguna historia de esas que, no sé, varios rechazos? Mónaco, me llevó 2 años de insistir. 2 años. Llegó al punto donde hasta casi pequé de ser soberbia, porque ellos tenían un... en su sitio web tenían como una guía de cada ciudad, y yo les terminé escribiendo diciendo, ustedes les gusta como de mostrarse como que son lo más cool y más, y estas referencias de lo que están recomendando en Buenos Aires están totalmente de modé y outdated, y no está, y esto, y bueno, no les queda otra que dejarme empezar a escribir. Perfecto, 2 años. Monocle, para quienes están escuchando y no lo conozcan, es una revista, ya es más que una revista, ¿no? Tiene podcast, tiene una serie muy interesante, de muchos temas distintos, y escribiste un montón ahí, y ahora estás escribiendo vueltas, ¿sí? No. ¿Qué estás buscando? Básicamente es como, hay una cosa, sin como hablar un montón sobre la maternidad, paternidad, pero hay una cosa que para mí es muy interesante, que... Y no sé cómo hace la gente que su vida es creativa, o sea, que su profesión es 100% creativo. Pero es muy difícil, el tiempo ya no es elástico, y es muy difícil como encontrar o darse el tiempo para las tareas y cosas creativas que son medio intangible y no podés medir el tiempo. Sí. Entonces para mí hacer hasta un tour de 8 horas no es difícil, porque... Son 8 horas, empieza y termina. En cambio, no sé, tengo que escribir una nota y quizás estoy un día y estoy ahí como pensando, o estoy frustrada, no me sale nada, no estoy inspirada. Bueno, cuando tenés un hijo es como, es tiempo que estás perdiendo, entonces es raro. Sí. En cambio, cuando O sea, esta idea de estar boludeando, no estás boludeando, estás ahí pensando, pero cuando obviamente tenés alguien que depende de vos, sentís, bueno, es un día que perdí. ¿Y cómo estás haciendo entonces? No, estoy, es que justamente al pasar los 2 años, tenía 2 y medio, ya estoy durmiendo mejor, ya está más organizado y yo también me estoy permitiéndolo. Es una combinación de cosas, pero sí, estoy volviendo a escribir, estoy volviendo a proponer y también aprendiendo a delegar. Ahora justo empiezo con, he vuelto a tener ayuda en lo administrativo y necesito delegar un montón de cosas que ya, no, ya a esta altura del partido, de ya la carrera que tengo, no tenía que estar en todos esos detalles ya. Es difícil. Me imagino. seguimos abriendo ventanas, pero ¿cómo te enganchaste con esto de los tours? Yo veo, obvio que hay un hilo conductor, pero... Bueno, eso también fue algo como muy... No sé cuál es la palabra en castellano, como una linda casualidad. Tenemos una palabra muy linda en inglés que es serendipity, que es como cuando los planetas Creo que se traduce como serendipia, pero okay. No se usa mucho. Bueno, yo estaba... Cuando llegué, una chef que ahora es bastante renombrada, que se llama Cristina Sunay, que tiene, Cantina Sunay... Y Apu Nena, sí, creo que tenía. Bueno, ella en su momento, en el 2010, tenía en su casa un restaurante puertas cerradas que se llamaba Cocina Sunay. Y era cada 2 semanas, perdón, era cada semana y cada vez 2 semanas cambiaba el menú. Y yo estaba desesperadamente buscando comida picante, porque en ese entonces no estaba al tanto del peruano o el coreano, que ahora consumo un montón, porque es el buen reemplazo del vietnamita que estaba comiendo en Londres y la comida turca. Sí. Bueno, lo reemplacé con comida peruana y con otros picantes, exactamente. Y ella tenía un menú que era un lindo híbrido de... Bueno, ella es filipina y, bueno, de Nueva York, entonces muchas diferentes inspiraciones, pero era básicamente comida asiática. Entonces, me acuerdo que me comía una sopa de pollo y coco y sacaba los chiles y me las comía, ¿viste? Los ají picantes. Y ella, a la par, tenía un proyecto de tours, donde tenía shopping tours de compras, shopping tours de historia y de arte, de galerías. Y yo empecé, y ella dijo, yo sé que habías trabajado en moda en Londres, como que si te gustaría como cubrir, porque claro, ella estaba poniendo todo el libido ya en eso, en el restaurante, y no estaba haciendo más ella los tours. Entonces yo dije, sí, encantada, y empecé a hacerlo. Y ella dijo, mira, vos sacá el jugo de esto, o sea, vos andá, conocés showrooms nuevos, hacé research, hacé todo lo que quieras, y bueno, ellos rellenaban un cuestionario los clientes. Pero yo me di cuenta que, primero, a mí me gustaría que esto fuese más, que podría como hasta llegar a vivir de esto, tener más tours. No había tantos, había, pero no había tantos. Y yo pensé, bueno, listo, es como... Esto es algo que quiero experimentar, pero quiero tener clientela, diferente clientela. Me gustaría tener como clientela aún más como de mi palo o como, bueno, ponerme también este de todo mi proyecto creme de la creme. No puede ser medio pelo, tiene que ser como... y básicamente fue eso, es como le dije, mira, a mí me gustaría seguir como experimentando esto, hacer mi propio emprendimiento, siempre respetando los tours que entran con vos, porque tengo esta lealtad con vos. Bueno, y ahí empezó, o sea, ya empecé a hacerlo con ella, pero ahí fue como, bueno, tener esta visión de querer como profundizar un poco más. Bien. Y de hecho empezó como shopping tours y después de la mano de todas las notas que estaba escribiendo, mis intereses, la gastronomía. De hecho, hoy por hoy una persona que me paga un tour puede hacer un tour temático como una mezcla de todo, pero siempre reciben un PDF de 3-4 páginas de mis recomendaciones, lugares para comer, y todos los meses lo actualizo. Es un montón. A veces hasta no sé qué platos pedir en restaurantes. Ahora, por ejemplo, tengo una pareja que no solamente me van a tomar 2 días de tour, sino quieren que yo les asesore los 6 días que están ahora a fin de año, ¿no? Y bueno, todos los días les hago las reservas del lugar y les doy como un pantallazo de otras actividades fuera de la ciudad. Y para mí es como, a ver, es lo que siempre hablo con mi papá, porque mi papá siempre habla del valor agregado de la propiedad intelectual, ¿no? Claro. Y bueno, él me dice, nadie te pagó los 10 años caminando las calles de Buenos Aires. Total. Bueno, ahora te lo están pagando. Está bueno eso. Total. ¿Y cómo te ordenas? No soy muy... Bueno, sí soy ordenada. En realidad... sí, pues es, o sea, de mínima dijimos 4 o 5 cosas que, digo, una persona podría dedicarse 100% a los tours. Yo creo que una de las cosas que me pasa es que toda la gente que hace, ¿no? Sí. Todas las que es gente que genera cosas, creo que también hay una cuota ahí de autocrítica, de perfeccionismo, porque si no, o sea, es como si no te quedas en tu zona de confort. Total. ¿Entendés? Sí, siento que si no sos autocrítico, la autocrítica también te expulsa de tu zona de confort en un momento. O sea, es como que no podés ser, para mí, autocrítico y vivir en una zona de confort y ser alguien que no le gusta el riesgo para nada, porque no van juntos. Entonces, yo creo que lo que pasa es que yo me mido conmigo misma. Entonces, quizás un día estoy, como que quizás no es síndrome de impostor, pero siempre siento que me gustaría tener más tiempo para estar como, ¿cómo puedo decirte? Como más producida, más ordenada, no llegar, o sea, soy puntual y soy ordenada, pero creo que a veces mis formas de organizarme son más artesanales y yo los entiendo. Y si bien, por ejemplo, con los talleres tengo spreadsheets con colores y todos, viene otro y me lo ordena aún más, ¿entendés? O sea, creo que pasa eso con todos tenemos mecanismos y formas que después sí lo tenés que ordenar y hacer un protocolo, estandarizar sería la palabra. Sí. Bueno, termina siendo... tiene cosas que se pueden mejorar, pero en definitiva, ¿cómo me organizo? Me parece que es... entender que nunca tengo una semana igual, que para mucha gente sería vertiginoso, para mí es como normal y lo vengo... Supongo que te gusta eso, ¿no? ¿Un poco? Me gusta, bueno. Sí, me gusta poder ser una persona flexible. Mi pareja es muy, en ese sentido creo que le costaría mucho más. Con un hijo, como digo, como te requiere ser más ordenado con ciertas cosas, entonces hay cosas que sí o sí... Tengo que hacer y tengo que controlar, porque si no se desarma todo. Hay como horarios de ciertas cosas que son innegociables, no son negociables. Pero me parece que esta soltura con ciertas cosas permite el tire afloje con cosas, y también lo más importante es como el priorizar. O sea, la priorización de qué cosas. Y justamente lo que a mí estoy necesitando es tener como un filtro de alguien que pueda fletar cosas que no son tan prioritarias, pero que yo no tenga que escribir ese mensaje a alguien que está buqueando de acá 6 meses. Claro. Vanessa te va a estar... ¿Entendés? Sí. Como que haya como un filtro ahí. Pero en definitiva me parece prioridades y eso, como no estar como condicionada o limitada por... un esquema que es como inflexible. Bien. Tiene que ser flexible. ¿Y te ves en algún momento escalando esta cosa? Mira, yo el tema de los tours me parece que los hago todo yo. Es un montón de tiempo, y me parece que también, bueno, hay varias cosas ahí. Yo creo que lo que hago yo, que es como esta cosa a medida, no es escalable y la gente me quiere a mí. Entonces, justo ahora, después de un par de años, como volví a hacer un aumento en los precios. No soy barata, pero es como la demanda también me lo pide. Entonces, sí. O sea, tengo... Ya sé que esto... queremos que esto sea temporal, pero no, ya tengo... Pero digamos, puede ser en cualquier año, porque de los 13, 14 años no paro de crecer. O sea, que siempre... No digo que cada temporada alta, que suele ser de octubre, noviembre, hasta marzo, abril, es como... temporada alta, pero después tengo tours todos los años, todos los meses, perdón. Sí. Ya tengo 10 confirmados para noviembre y pagos, y ya tengo 10 confirmados para diciembre. Es un montón. Estamos en julio. Digo, y estoy recibiendo pedidos para noviembre de 2025. Entonces es absurdo, es hermoso, pero entonces también está esta cosa de que, volviendo a una de las preguntas que hice de los límites y poder decir que no. Yo ahora no tengo pelos en la lengua, porque literalmente entrar y tener un problema con un cliente que puede llegar a como querer negociar el precio o no valorar lo que es mi valor agregado, no es mi cliente. Claro. No. Pero eso es un viaje, eso es un... Es como, al comienzo tomas cualquier cosa, empezás un emprendimiento y quizás hasta no sabes filtrar o no te conviene filtrar. Te conviene comer esos clientes que son difíciles, que no la pasas bien, para aprender. Y además porque me imagino que hay mucho boca en boca, ¿no? Sí, muchísimo. Eso es hermoso. ¿Cómo llegan a vos? Sí, boca a boca, redes, pero ya es como medio que no tengo que hacer tantas redes porque ya es como me llegan. Y después como hay trabajo con bastantes agencias internacionales y eso claro. También es bárbaro. Bueno, muy bueno. Y voy un poco a algo que dijiste al pasar, pero que leí también en alguna entrevista tuya que me parece re interesante. Hablamos un poco de turismo de Buenos Aires y decías recién hace unos minutos que en los 90 no estaba tan, no sé si no era tan turístico Buenos Aires, pero no estaba tan armado alrededor del turismo. ¿Qué sentís saliendo de esto que decías, creo que decías el lado A, ¿no? Yo dije el tango, pero hay otro caminito. Primero, como en general, ¿cómo ves cómo ves a Buenos Aires para el turismo hoy? Y después, ¿cuáles son los lados B que sentís que le gustan más a los que vos guías? ¿Qué sería el lado A y qué sería el lado B? Claro. Yo creo que es como el lado A en cualquier país. Es algo que los locales casi ni consumen. Sí. O nunca lo consumieron también. Es interesante eso, ¿no? Total. Acá sería claramente La Boca. Sería Patos de Recoleta, o sea, Camina por Recoleta. El cementerio. Sí. Que es como... Con suerte fuiste una vez. Yo fui varias veces, pero... No, vos sí. Pero sí, un local. Ir a ver un partido de polo, ir a comer a Don Julio, ir a, quizás al Rosedal, a los bosques de Palermo, quizás ahora cada vez más van a Areco, quizás ir al Tigre. Bueno, hay un poco de eso que se consume. Por el circuito. Sí, hay algo de eso que obviamente un local consume, pero no con tanta frecuencia. Perdón, la Plaza de Mayo. San Telmo. ¿Y qué de lo que les mostrás? No hablé del lado B. Y lo del lado B, me parece que a ellos les sorprende mucho como ese acceso a algo que está como ni locos llegan a encontrarlo porque está atrás de una puerta, está como en un segundo piso en un edificio viejo, está en un barrio no conocido. Eso es buenísimo, y ver las reacciones. Mismo una de las galerías más consagradas tiene una puerta blanca. Uh-huh. Y por todo, o sea, no te das cuenta. Entonces, si bien está en una zona que ya se está gentrificando, es como no llegas ahí, salvo que seas como aventurero y será ahí, ¿entendés? Como no tenés la pauta de cómo llegar o qué es porque no sabes. ¿Cuál es la galería? Si la limpiamos. Ruth Benzacar. Ah, sí. Pero digo perfecto. Que está buenísimo. Si pasas por la puerta, quizá no te das cuenta. Y después, ¿qué te iba a decir? Bueno, y me parece que también lo que está bueno es hasta hacer que me abren especialmente un domingo, claro. O fuera de horario, eso es como muy lindo, armar cosas especialmente. Y el como el, en este caso, el no lo existe. O sea, el no lo existe quizás en mis. En poner ciertas barreras o ciertos límites para mi vida personal y privada. Sí. Y lo profesional para que no me consume, pero el no existe. Lo llevo a veces a un límite con lo que puedo probar para los clientes. Entonces, doy dos ejemplos. Tuve dos parejas gay, sí. Dos mujeres y dos hombres, y eran amigos íntimos de mil años, y una de ellas tuvo un accidente de auto y quedó parapléjica. Y era un tour de dos tours. Con transporte especializado y era desolador la falta de infraestructura que hay, pero también era como increíble ese reto y entrar en un territorio nuevo de research, estaba buenísimo, ¿entendés? Como y también como bueno, vino todo el círculo íntimo de Obama cuando vino, y era un día super feriado y el día anterior me pidieron un tour. Hice que todo Buenos Aires que yo quisiera abriera especialmente para nosotros. Increíble, bien, o sea, bien, media hora acá, bien. Media... Eso fue bárbaro. Muy bueno. Pero bueno, no era cualquier tour. No. Abría algunas puertas. ¿Cómo sentís que fue cambiando Buenos Aires para el turismo? Desde que venías, más como chica, o sea, los 90 hasta hoy. Bueno, en los 90 nunca vi turismo. Claro. O sea, es que no había. Y era caro. Como que, claro, por el 1-1. Me parece que está mucho más armado para turismo, me parece, yo diría en los últimos 5 años como se abrazó mucho más la cultura del turismo, muchos restaurantes ya directamente apuntan para una visión y una filosofía más internacional. Me parece que las estrellas Michelin ayudaron un montón con eso, entonces nos pusieron, ya estamos en el mapa, pero realmente siento que cada vez más Buenos Aires y Argentina está en el radar de mucha gente como destinación copado, exótico, sofisticado de vacaciones. Y me parece que el gobierno de la ciudad, sin entrar en política, ha hecho muchas cosas y como iniciativas para tratar de acercarse más al turista y hacer que la ciudad funcione en plan de lo que quisiera un turista. Es como que está bueno. Y eso relacionado con los restaurantes y también con la ciudad, ¿en qué cosas concretas ves que la ciudad se vuelve más amigable con el turista? Me parece que, bueno, ya está hace bastante tiempo ya, pero por ejemplo el colectivo amarillo. De hecho, si bien yo soy muy muy partidaria de, o sea, yo soy, obviamente, estoy vendiendo un producto que es como muy de nicho y muy under y muy como medida. Muy a medida, siempre avalo que la gente también, la contracara de esa experiencia o el, como el complemento sea, anda, te orienta, tenés más las zonas como más concurridas, pero me parece que cuando llegas a una ciudad, tomar esos colectivos es tan bueno. Está bueno. Porque podés armar tu propia narrativa, podés escuchar al tipo pero, o a la chica haciéndolo, pero podés también entrar en tu propio... Está lindo eso. Total. ¿Y en los restaurantes o locales o tiendas? Me parece que en los restaurantes tienen gente que habla inglés, me parece que muy a menudo el menú tienen en 2 idiomas, me parece que también hay como un entusiasmo para que los turistas vean los productos o los lugares donde los llevo, entonces siento que una cosa que se observa mucho, y yo hago hincapié en esto, es que vas a una galería de arte, ¿no? Sí. Y voy a hablar de esto porque me parece Ben Sacar es un buen ejemplo. Es una galería recontra consagrada. Y hace todas las ferias internacionales, pero después cuando viene alguien no te están revisando cómo estás vestido, te hablan bien, son generosos con su tiempo, como todo eso es algo que creo que para mucha gente que viene afuera es como les sorprende. Claro. La gente es muy amena, muy abierta, muy buena onda, como... Bien. ¿Y cómo definirías... No sé si el diseño porteño, pero digo, ¿qué particularidades tiene para vos o para tus clientes lo que se encuentran detrás de esas puertas? O sea, ¿qué diferencia hay entre una tienda de diseño de acá versus una de Londres o de Nueva York? ¿Hay algún hilo común en Buenos Aires? Mira, yo creo que yo noto es que todo lo que sea artesano, wildlife friendly, con cuidados, con el medio ambiente y todo esto, en los últimos 10 años, pero diría más fuertemente en los últimos 5 o 7, una búsqueda de los argentinos que empiezan a emprender, de hacer hincapié en esta increíble riqueza de productos naturales que tenemos y recursos naturales que acá en Argentina no se valora tanto lo artesano, se valora más lo industrial, que a la cual no tenemos acceso, no tenemos IKEA. Afuera tienen todo eso y quieren lo artesanal, entonces todo eso tiene otro valor que acá lo pueden conseguir mucho más barato, con una confección increíble. Bien, bien. Porque también hay una cosa que viste que hablan de nadie es profeta en su propio, en su tierra, como que muchas de estas marcas como terminan teniendo mucho más éxito afuera o vendiendo más afuera, y acá es como que acá tienen un showroom. Sí. ¿Y cómo haces vos tu research? O sea, no sé, este ejemplo. Pero tiene también algo periodístico. Sí, total. Bueno, va de la mano. Por eso están muy conectados. Yo ahora, bueno, una de las cosas que a mí me encanta es que creo que las chicas que van a empezar a trabajar conmigo, tuvimos una reunión la semana pasada y fue muy gracioso ver sus caras, porque yo le hablaba como de la parte más mundana, que en realidad las dos vienen de es la primera vez que consigo gente que tiene un experiencia administrativo y no fui por lo artístico. Claro. Fue como una búsqueda donde quiero que el currículum, y creo que los que tenían todo administrativo se sorprendieron o no me seguían, también eso era otra cosa, gente que no conocían de mí, pero toda la parte, o sea, creo que están re contentas con la parte más mundana, que es lo administrativo, porque vienen de ese y quieren trabajar en trabajos administrativos, y después toda esta parte de research es como abrir un abanico a algo súper divertido, claro, que forma parte de su trabajo también. Entonces, no sé, van a ir a la oficina y pasarse la mañana buscando los últimos restaurantes y poniéndolos en un Excel. O sea, está muy bien. Está muy bueno. O ellas mismas, si salen a comer, dármele el feedback, fui, comí tal cosa, lo ponemos en comentarios adicionales. Entonces, este research es como cómo vivo la ciudad y obviamente... O sea, yo siempre digo esto y quizás, o sea, a veces ya tenemos una linda expresión en inglés que es como pinch me moments, sí, momentos donde tenés que pellizcar porque no se siente real. Siempre lo digo con mi pareja, es como que terminé viviendo de mis hobbies y mis pasiones. Es como terminé encontrando un trabajo que me diera la posibilidad de trabajar viviendo de lo que me gusta. Entonces el research siempre fue algo que me encantaba hacer. Antes era Facebook, ahora es Instagram, Twitter, lo que sea, pero... es como unir los puntos también, y yo creo que también es todo mi trabajo como se van uniendo los puntos, y el research como forma parte de esto, si es ir a, me invitan a un espacio de un artista, esto estaría bueno llevar gente. Ayer, como parte de esta próxima nota, sí, que estoy haciendo, fui a la casa de una coleccionista de arte, increíble, o sea, entras en todos estos espacios y está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. ¿Y alguna vez quisiste tener un trabajo de 9 a 5? Tuve, Tommy's 20s. No, digo en el último tiempo. Digo, en este contexto, sí, en los 20 tuviste. Digo, en este último tiempo decís cada tanto, che, tengo demasiado. Me gustaría. No. Me levanto, voy a la oficina. Me gustaría. No, bueno, quiero artificialmente armar eso con mi espacio en el Barolo, claro, y empezar a ir. Está bien. Ahora y no, trabajar ahí. Claro. ¿Entendés? Trabajar un par de días. Sí, el cortar va a ser interesante. No, sí, es cierto que, claro, en los 20 vos tenías una vida, entre comillas, convencional. Pero no, entonces estás ok, con esta flexibilidad te divierto. Sí. Y hay una cosa que decías de los hobbies y que en algunas entrevistas surgió también, a la gente que le pasa eso, sí, es como decís vos, un pinche mimo. ¿Cómo haces para, bueno, te enganchás con algo? No sé si tratás de evitar que no se vuelva un producto. Bueno, para muy buena pregunta. Para mantener un aire de... Esto lo quiero hacer porque sí, y no que termine siendo algo productivo. No sé si te pasa. Lo vengo hablando porque quiero volver a viajar un poco con mi novio. Y claro, soy de Rosario y quiero hacer una guía. ¿Quieres una guía? Sí, es muy difícil. Y yo digo, bueno, vayamos como una semana al campo. Leer libros, estar con, ¿entendés? Como que es muy difícil, es parte de mi ADN. Y después le propones una nota a Monocle. Claro, sobre lo idílico de vivir. Pero tenés el desafío de tratar de... Mira, hacer cosas. Yo lo que sí me gusta es, para mí es... estoy yendo ahora, cada vez más estoy yendo al teatro, estamos empezando a ir porque también fue muy lindo, puse un hilo sobre pidiendo que quería volver a conectarme con el teatro independiente y tuve no sabes cuántas devoluciones de gente, de actores, de directores que me querían invitar a ver su obra. Entonces empecé a ir y me parece ahí encontré algo en que no quiero convertirme en crítico de teatro. Está bueno. Y está bueno porque está bueno. Me encanta y es una... Y también en el cine. Está bueno, está bueno. ¿Y cómo... pensás esto? Hablábamos antes del mapa brutalista Buenos Aires. ¿Cómo lo metés? Bueno, eso ya se publicó, obviamente lo vamos a linkear. Pero ¿cómo decidiste en ese momento, me voy a meter con esto? ¿Cómo haces espacio entre el resto de las cosas que haces para esos proyectos que son más de largo aliento? Porque no es un tour que empieza y termina. Es difícil porque todo se hace más largo, todo es más difícil, lleva tiempo, pero lo termino completando. O sea... es difícil porque las cosas se extienden en el tiempo y me parece que inclusive la gente que no tiene hijos le debe pasar esto. Y mismo, sí, no sé muchas cosas. Los proyectos personales o de como un desafío personal nunca están completados, nunca están terminados y hasta como a veces creo que es un poco desafiante completar algo que te importe tanto, ¿no? Sí. O sea, de hecho, los escritores nunca terminan sus libros, terminan entregando a los editores y tiene que haber un stop. Bien. Sí. Los arquitectos también, es como que al final entregan la obra y nunca está terminada. Hay que cortar. Hay que cortar. ¿Qué me habías preguntado? No, eso está. Ah, eso sí. Bueno, que encontrar tiempo y hacer las cosas como el mapa nos llevó tiempo en medio de la pandemia, o sea, hubo muchas cosas ahí en el medio, la pandemia, pero se hizo y también es como que yo creo que lo que me pasa ahora es que encarar estos nuevos proyectos sé que son me consumen tiempo, pero la idea de esta próxima etapa es como empezar a delegar un montón de cosas para poder volver a liberarme a hacer estas cosas más esotéricas que es difícil como programar el tiempo, claro, o definir cuánto tiempo va a llegar. Bien. Y ahí, ¿cómo, recién te mencionabas la pandemia, ¿sentís que cambió algo el enfoque de tus tours? No sé si de los tours en sí, pero de lo que te piden los turistas post pandemia, parecido. Yo creo que a medida que la gente vaya conociendo lo que hago, también es como que yo mostré que otras cosas se podían mostrar, y eso hablo también con las agencias, claro. Pero después cuando alguien me escribe, tengo un mail de introducción donde explique todo lo que yo ofrezco, entonces también le estás explicando qué hay para ver. Me parece que a veces pasa eso, no, es como ni saben lo que hay, claro. Es como ni se imaginan que pueden tomar un tour conmigo y les puedo acceder a un edificio modernista o ver un palier o lo que sea. Perfecto, perfecto. ¿Y qué? Sí. ¿Qué rol? Algo hablamos al principio, pero ¿cómo haces para articular todo esto con redes sociales? Que decías al principio, calculo que ahora también, porque tenía un rol muy importante en tu comunicación. ¿Y cómo haces para que cuando recuerdo alguna, caías en alguna tormenta de trolls y cosas así, que haces algo súper positivo, pero viste que así son las redes, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo haces para cortar, para decir yo hasta acá? Esa es muy buena pregunta. Me parece que lo que está pasando es que mutaron mucho el margen del troll. No puede ser que, o sea, me pasó de vuelta el otro día, y ni siquiera era un argentino, era un español, corrigiéndome una expresión que usé en inglés diciendo, volví a la escuela. Es como, ok, o sea, un español me está corrigiendo mi inglés, o sea, soy trilingüe, es como rarísimo, y pasa que, bueno, hay gente ahí que realmente, que es como que a veces tenés que pensar, ¿quién está del otro lado de la pantalla? No, y cuando defendés entre comillas Argentina, te agreden por eso, y cuando vas a hacer un comentario que tenés todo el derecho al mundo, que algo no te gusta, te agreden por eso. No hay manera de ganar, ¿ves? No hay manera de ganar, pero también es muy loco porque es como, es como esta cosa de después hablar. Básicamente es como, me parece lo más raro es que literalmente viví la mitad de mi vida adulta en Inglaterra, y mitad de acá, si hay alguien que está como instruida para hablar con cierta como... tenés autoridad. Y como conocimiento, y es como, para mí lo más increíble es como... Y me causa mucha gracia el argentino que me quiere convencer que Inglaterra es buenísimo. No me rompes, ¿cómo se dice? No, el globo, ¿cómo se dice cuando no me... No me pinches el globo. Y es como, yo quiero creer que, como en dicen en inglés, the streets are paved with gold. Sí. ¿No? Hay como, las calles se pavimentan con oro. Es como, no. Ahí lo único que te voy a preguntar de eso, que te leí, pero me parece que está bueno para dejarlo acá en el podcast, es ¿qué sentís que no vemos los argentinos sobre de nuestro positivo, digo, bueno, positivo, de nuestra vida? O sea, que quedamos por sentado que... Me parece que hay una cosa que es clave, que acá hay una cosa muy humana todavía, cálida, la gente se habla en la calle, obviamente... Vivimos en una era donde como todo es súper rápido, es como que nadie tiene tiempo, y sin embargo yo siento que esa cosa de desapego, de soledad, de falta de infraestructura, está cada vez se muestra más en los países del primer mundo, de Inglaterra, bueno, yo mi referencia es Inglaterra, y siento que acá es como los vecinos se hablan, se pueden odiar, pero se hablan igual, es como algo más humano, es como ignorarse o como... Eso es muy como el tejido social, como sigue siendo más fuerte que inclusive cuando sos adulto, como te esperan en la casa para en la comida del domingo, el almuerzo del domingo, y en Inglaterra quizás te ves de una vez por año, no sé si una vez por año, pero es como no hay más eso. Uh-huh. por más que vivas a una hora en tren. Claro. Quizás no volvés por meses a ver a tus viejos. Sí. Es loco eso. ¿Y qué le llama la atención a los turistas con los que vos trabajás? No ya de lo que hablamos antes, diseño, sino de esto de la cultura. De café culture, de la gente está en los cafés, de la gente está afuera, la gente quizás está más en sus casas, mucho más rutinaria, mucho más aburrido, un montón de estas cosas, ¿no? Y eso es como, también es, forma parte de esta cosa de ser sociable, de la calidez de la gente, de... Y también eso de que en Inglaterra podés, a veces tenés que buquear, no sé, un mes en anticipado para ir a verse o hacer algo. O sea, un poco de eso me gusta. De hecho, como cuando alguien acá me dice como nos vemos el viernes que viene, me gusta. Ponerle sí. que es, falta una semana, me ordena, sí. pero ya un mes es un montón. Nos vemos acá. Y conectando las dos cosas, esto con lo de los tours, para los argentinos, argentinas que estén escuchando, ¿Qué le recomendás de Buenos Aires que quizás no conocen? No necesariamente detrás de una puerta, porque eso es más difícil de conseguir. Pero fuera de el cementerio de Recoleta, la Boca, ¿hay algo que, che, andate a caminar por tal lugar? A mí dudas, yo, en tu Instagram hay un montón de fotos, sí, de lugares. Sí, yo creo que los barrios barriales, no tu, o sea, por ejemplo, estamos yendo mucho al Balón, que ya comenté esto, que está en realidad está en Flores, pero está al límite con Villa Mitre. Sí, es un bar. Exacto. Y toda esa zona de Flores, Villa Mitre, Santa Rita, Versalles, lo he hablado antes, Villa Pueyrredón, hay como muchos de estos barrios que están muy buenos y siguen teniendo esa esencia barrial. Sí. Y quizás no tienen tanto un centro como comercial o y son más como pueblos. Sí, sí, sí. Dentro de la ciudad me parece que hay como una cosa muy linda ahí para observar y nada, ir a un bar, un bodegón que ni siquiera es como está reconocido como bar de viejos, pero ahí ves gente en su salsa. Es como que cada vez más yo busco una cotidianidad y no tanto una cosa montada, ¿no? Como que me parece todo el proyecto, por ejemplo, de Bar Viejes está muy bien, pero siento que se hipsterizó y se gentrificó el Bar de Viejo, que no sé si es, sí, o sea, sí, sí. Está bien, es como lo protege, está perfecto, sí, pero siento que ahí tornó un poco como se puso de moda. Entonces yo no quiero ir a un lugar que esté de moda, no sé cómo explicarte, como sí, como que quiero ir a uno, sí. quiero un lugar que es el no lugar, que total. Para mí es el lugar porque representa fielmente lo que es alguien del que va todo el tiempo, que está ahí juntándose a jugar las cartas o tomar una cerveza. Te iba a hacer una pregunta relacionada con eso, que es la gentrificación, pero también la comoditización o estandarización de los bares. Pasa, o sea, me deprime. Claro, hay bares notables, no voy a hacer nombres, pero que se volvieron muy aburridos. Los cambiaron, sí. Los cambiaron. Mientras que otros, que acá ya hablamos con Julián Díaz, no sé, Los Galgos, hizo un cambio para mí súper lindo. Pero, ¿qué te preocupa de eso? Hay particularidades de Buenos Aires que no tenemos que ser igual a, no sé, Londres o París o Nueva York. Ese copy-paste de estilos. ¿Qué desafíos hay para protegerlo sin caer en el conservadurismo, ¿no? Como ese equilibrio, ¿cómo lo ves? Me parece que es una tarea difícil, porque me parece que pasa un montón también con edificios viejos cuando los refaccionan, claro. Que a veces es solo una lavada de cara y se van al otro extremo. Entonces es como mucho agregado que quizás no hacía falta, ¿no? Bien. Como... Sí. Bien, vamos llegando al final. Listo. Así que te hago dos preguntas. Una es que, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezaste a hacer todo esto que ahora sabes? De todo lo que haces. Yo diría como del multiproyecto. Me parece que tenía como una soltura y una naivete y que me favorecía un montón, inclusive en las redes, que no me enganchaba con el odio y las cosas que se generan ahora, que quizás una parte mía que se no sé si opacar es la palabra. Me parece que también en el medio hubo una pandemia muy jodida para la psiquis, las redes están más violentas, hubo un cambio de paradigma y muchos cambios que antes las redes eran otra cosa, pero sí, me gustaría tener como algo de esa cosa naive y soñadora que me parece que me está volviendo, pero hay una parte de que el mundo se ha puesto más crudo y más, es real, es como si no es tapar el sol con la mano, o sea, hay varias guerras mundiales inminentes en puerta, es como, entonces es como lidias con eso y después querés salir a pasear, no sé, como que antes sentía que no había ese peso quizás hace 10 años atrás. Sí, cierto, cierto. Y para el futuro, ¿qué te parece que, cómo te imaginas Buenos Aires, no sé, en 10 años? Tú dices, es decir, ¿qué te gustaría que pasara que no pasa hoy? Por la positiva, Bueno, me parece que algo que, si pensamos en todo lo último de la tecnología y como, por ejemplo, AI, ¿cómo se dice? Va a cambiar todo. Yo desde antes de que eso existiera, yo siempre hablaba de lo que es mi producto, es lo no googleable, ¿entendés? Lo que no se puede googlear. Entonces, AI nunca va a ser una competencia para un producto de nicho o alguien que es una especialista en algo, porque mucho está en la cabeza, y si bien no sé si sos un académico y escribís papers, entiendo, pero hay un montón de otras cosas que nunca van a llegar, es como hay capas de cosas, por ejemplo, AI, bueno, nunca van a poder, un robot quizás de acá a 15, 50 años haga un tour mío y hable con un portero, pero ese dato que yo tenía en esta conversación con el portero delante de mis clientes, ¿cómo unís eso? Total, es imposible. Total, total. Entonces ahí está como esa parte humana que me parece que está buenísimo. Bien, no te preocupa entonces, especialmente cero. Toda esa parte de la tecnología. Lo no googleable va a ser un valor agregado, va a ser una cosa como muy importante valioso, sí. no veíable. Sí. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Gracias por el tiempo. De nada, gracias. Gracias por escuchar este episodio. Llegamos al momento del pedido. Como sabes, para llegar a más gente necesitamos de tu ayuda, dándole a seguir en Spotify, por ejemplo, o recomendando este podcast boca a boca o en tus redes. Si necesitas un link, podés ir a interesanteradio.com. Interesanteradio.com. Muchas gracias. Yo soy Pablo Fernández y me podés encontrar en redes como Fernández PM. Hasta la próxima.